Diario del futuro. 29 minutos pasaron de las 12 de la noche, seguimos acá en Diario del Futuro por Nacional Rock. Y esta mañana empezó a difundirse en algunas redes una noticia que en realidad se había conocido o había comenzado a conocerse el sábado, una noticia tremenda. Se trata de la muerte de Kevin Molina, un pibe, un chico de 9 años que vivía en el barrio Zabaleta, uno de los sectores de la Villa 21-24, entre el barrio de Barracas y de Pompeya de esta ciudad. Después de una semana en la cual el tema de la inseguridad y de los menores había estado en boca de varios en el medio de la campaña, una vez más aparecen estas historias que muestran cómo los menores son protagonistas de historias de inseguridad, no siempre de el mismo lado, y cómo reciben mucho un tratamiento mediático muy distinto. Esto sucedió el sábado por la noche, durante el segundo de una serie de tiroteos que se dieron entre bandas narcos, según comentan los vecinos que dieron a conocer la noticia. Se habían acercado a donde está la gendarmería, que es la encargada de controlar la zona, para pedir que intervinieran, pero la gendarmería se negó a intervenir. Kevin estaba escondido abajo de la mesa, tal como había aprendido a hacer, porque es algo común en ese barrio los tiroteos entre bandas de narcotraficantes, y aún así una bala perdida que atravesó las paredes muy precarias de su casilla lo mató. Kevin vivía a la vuelta de una plaza llamada con su mismo nombre, Kevin, porque hace pocos años, muy cerca de ahí, había habido un episodio similar y había muerto otro chico con el mismo nombre. Nosotros en Diario del Futuro tratamos de darle visibilidad a algunas noticias que no salen en otros lados. Hoy el único diario que lo dio hoy a la mañana, Diario Popular, con el Correo del Día, algunos portales se hicieron eco. Clarín solamente lo mencionó como una nota secundaria por la tarde, cuando hoy Cristina Fernández de Kirchner estuvo en otro sector, bastante lejos de la misma Villa 21-24, es la villa más grande de la ciudad de Buenos Aires, se extiende desde Barracas hasta Pompeya, y lo mencionó como una nota al pie, casi para pegarle al gobierno, un ejercicio de cinismo bastante interesante. Lo cierto es que esto, supongo, lo estaremos hablando en mayor profundidad con la gente de Mundo Villa el jueves cuando vengan, pero no quería dejar pasar este bloque sin anunciar esta noticia para tratar de darle visibilidad a un tema que a veces es silenciado por otros medios y que es terrible, la muerte. Igual, también está bueno decir que si lo muestran o no lo muestran los medios es una discusión tercero o cuarto puesto. Segura. En lo sí, que sí, es el tema. Sí, sí, es sí. Una sí, discusión sí. muy chiquita al lado presencia o no presencia del Estado. Sí, no, entiendo. Me refería que por eso estamos, claro, digamos, dedicándole este espacio a esta noticia, en el sentido de tratar de visibilizarla. Claramente el debate es otro. La responsabilidad es la del Estado y por qué un pibe de 9 años se muere, lo matan ahí. Absolutamente. Ese es, en todo caso, el debate que hay que dar. Algo que, como decía recién, es repetido, con lo cual no se puede hablar, digamos, de falta de preparación, sino que una clara responsabilidad estatal y del uso de la fuerza de seguridad, y porque ahí se vive esa realidad todavía, que pueden matar a cualquier pibe sin que pase nada, porque aunque lo diga un medio, quizás dentro de 2-3 meses, aunque sea tapa de los medios, dentro de 2-3 meses no se acuerda nadie. Es cierto. Y esas cosas siguen pasando. Así es cierto. Pero justamente vos hablabas recién de la intervención del Estado en las villas, y si bien hay muchísimo por hacer, hoy, como comentaba recién, hubo otra noticia importante. Cristina Fernández Kirchner estuvo ahí mismo haciendo un anuncio importante. Se inauguró una Casa de la Cultura donde va a funcionar la Secretaría de Cultura de la Nación. La Secretaría de Cultura de la Nación se va a mudar de su actual sede, que queda en la avenida Alvear, a la Villa 21-24. Esto, digamos, más allá del valor simbólico, hay otro dato también simbólico. Es la primera vez, esto me lo comentaba gente de ahí, que un presidente de la Nación se hace presente en una villa en la Ciudad de Buenos Aires. Es un dato bastante importante, y decidiendo llevar esto, obviamente que corre por otro carril y que si no se solucionan problemas mucho más importantes, tener ahí una, la sede de la Secretaría de Cultura no va a cambiarle la vida a todos los habitantes de la villa, pero es a mi gusto una idea interesante ver qué sucede con eso. También se anunciaron en el mismo acto, la presidenta anunció obras cloacales, también anunció obras de vivienda en ese barrio. Veremos cómo continúa el asunto, pero insisto, a mí me quería hacer hincapié un poco en este tema, en el tema de lo que fue durante la semana pasada, los debates sobre la baja de imputabilidad y cómo se los encara, ¿no? Porque no se pueda discutir un tema. Yo creo que no hay que apartarse de ninguna discusión. Yo soy de los que cree que en realidad hay que perfeccionar otros mecanismos y no bajar la edad de imputabilidad, pero también es cierto que otra gente que sabe mucho del tema, como por ejemplo Florencia Arieto, que ha estado en este programa, explica que en una nota que ha publicado en estos días, que en realidad gran parte de los problemas que hay hoy en día con los menores transcurre en ese vacío legal que hay y que es necesario plantear un código penal juvenil, un código penal aparte para los jóvenes, digamos, que están fuera de la edad de imputabilidad, que permita procesarlos, pero dentro de un fuero especial para ellos, con penas o con medidas especiales para ellos, que son muy distintas que las que se pueden tener en el caso de un mayor de edad. Pero bueno, no sé, en realidad no hay mucho más, no es una noticia sobre la cual se pueda hacer demasiado análisis, simplemente marcar esos contrastes entre algo que estuvo todos los días en todas las radios, en todos los diarios durante la semana, cuando en realidad lo que está pasando es otra cosa. En realidad están pasando las dos cosas, pero se le pone, a ver, me da la sensación de que si sucede en Palermo es inseguridad y si sucede en Barracas es otra cosa, es... Pasa que la inseguridad quizás es noticia en Palermo y la inseguridad es algo de tan de todos los días en la sí, villa. Yo no diría inseguridad, diría la violencia, Estado, los delitos. Claro. Ya está tan naturalizado que termina siendo algo que quizás ni vale la pena tampoco apuntarlo para algunos espacios. Así es, así que bueno, hay que ver, hay que meterse con el tema de la seguridad, hay que meterse con el tema del narco para evitar que estas cosas sigan pasando. Cerramos este bloque escuchando a Palo y la Hermandad haciendo Más que Humanos y ya volvemos con más Diario del Futuro.